Durante los días 7 y 8 y 9 de octubre tienes una cita con la historia en Bailén. Bajo el nombre Bailén 1811, un pueblo ocupado, la ciudad retornará a la época napoleónica. Espectaculares combates callejeros, escaramuzas, teatro de calle, desfiles, confraternización, pueblo y ejército, degustaciones, mercado y campamento museo. Recuerda, los días 7, 8 y 9 de octubre te esperamos en Bailén. Una verdadera demostración de historia en vivo que no te puedes perder. Organiza Excelentísimo Ayuntamiento de Bailén. Colabora Radio Bailén 99.3.